Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. El desierto sin ventilador. Suena. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa sensualmente adictivo. ¿Quién le dio al pequeño Dios el centro gris del abismo? El Desierto Sin Ventilador, un programa de radio mentira para gente que se cree de verdad. Todos los jueves a la noche, un infinito de voces, 87.7 MHz. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Buenas noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Trillago y les voy a estar poniendo música y compartiendo sonidos extravagantes durante toda esta noche, o por lo menos hasta las 3 de la mañana. Estamos saliendo a través de Radio Voces 87.7 y vamos a comenzar el programa de hoy escuchando Azur Oculto, porque el áspero así como que te raspa todo. Todo te raspa. We'll be right back.

desierto sin ventilador. Luca Prodan, con este tema que vamos a escuchar ahora, se re lamentaba. Y se llama Lament. Con esa canción vamos a comenzar a inaugurar este bloque que se llama Canciones que tienen el mismo nombre. Vamos a escuchar ahora Lament, pero de Charly García. Thank you. Lamento o lamentación es la expresión de un sentimiento humano fuertemente negativo. De dolor, la pena, el desconsuelo, la tristeza, la culpa, la vergüenza o la nostalgia, que artísticamente se refleja de forma apasionada. El lamento de Eugene vamos a escuchar ahora de los Beastie Boys. ¿Se lamenta o lame lento? Lame lento. Lamento, lame lento. Lamento, lame lento. Lamento, lame lento. Lamento, lame lento. Lamento, lame lento. Thank you.

Ahora imagínese el sonido de esta imagen. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos en el desierto sin ventilador y ahora vamos a escuchar un separador, que va a ser este. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es la música en este programa. La música en este programa. Sonido. sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Estás ahí, tan susceptible para entrar en vos. Tu boca pintada de rojo, net. Estás hermoso como una sirena. Me encandila acercarme hacia vos. Mientras me acerco, más caliente como el sound. Solo se me ocurre calentarte con un sound, nena. Ah, siempre estarte para poder comprender por qué no se da ya solo de una vez. Agitemos otra vez la espuma, nena. Que te sientes en el paraíso, tirada boca abajo con un cielo limpio. Quiero que esta noche en aquella estrella brindemos con un sol por ser tan bella. Y toco tus caderas desde atrás, mis manos calientes tienen el control de ahora más. Solo te quiero disfrutar, solo tengo bomba sexual. Quiero sentirte con mi fuerte, como si fuese una triple X. Quiero contemplar tu cuerpo como lo hace bonito. Get your body moving to pop.

En el desierto sin ventilador, 3 minutos pasan de hace una hora, ahora aquí ya. Vamos a continuar con este programa, en esta segunda hora de este programa, de esta segunda hora de este programa. Square Puncher, vamos a escuchar My Sound. Square Puncher es de Londres y es IDM, Intelligent Dance Music.

Ahora, imagínese el sonido de esta imagen. Ahora, imagínese el sonido de esta imagen. Los pibes de mi barrio quieren condenarme, quieren enjaularme el pecho, quieren amarrarme el deseo. Ellos quieren y yo no sé. Los pibes de mi barrio andan en cuero cuando hace calor, alardean la piel morocha, el cuerpo flaco y endurecido, y la boca grande y la lengua bruta. Los pibes de mi barrio andan de gira todo el día, tomando cerveza, fumando porro, unando la esquina y hablando giladas. Los pibes de mi barrio son hermosos, machitos, reos, negro cabeza, guachines con el corazón que les patea a lo bruto y a lo feroz. Es que me gusta tanto verlos, flacos y endurecidos, reos y brutos, tan perplejos, tan hermosos, los amo. Y yo sé que pasaría la vida admirándolos con todo embobado. Al palo, enamorado. Desierto sin ventilador, un programa de radio de mentira, donde a veces no se entiende muy bien qué pasa. A principios del siglo XVIII, en un lugar que se llama Valle de Salinas, los indios chiriguanos descubrieron el papel. Los chiriguanos del pueblo guaraní

un millón por nada. Hola amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? Pero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide, que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! ¡Un millón por nada! El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa, la música en este programa, la música en este programa, la música en este programa, la música en este programa. Continuamos en el desierto sin ventilador por Radio Voces 87.7 y por www.radiovoces.com.ar. Ahora vamos a escuchar a Neat Beat, no sé cómo se pronuncia. Trip hop, hip hop, bases para que vos la flashes. Y vamos a escuchar un disco entero que se llama Cosmix. Y empieza así, sí.

caso de un hotel de fama internacional para un veraneo inolvidable. Haga ya sus reservas. Corrientes 450 excesos, 393 excesos 337, 394 8294. Sazuel Hotel de Fama Internacional para un veraneo inolvidable. Haga ya sus reservas. Corrientes 450 excesos, 393 537, 394 8294. Sazuel Hotel de Fama Internacional para un veraneo inolvidable. Haga ya sus reservas. Corrientes 450 excesos, 393 5337, 394 8294. Tenemos nada de nada. Pará.

Ahora imagínese el sonido de esta imagen. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. Con fuerza vamos finalizando en la segunda hora de este programa. Y como que estamos medio cansados. Pero igual vamos a seguir. Sí, sí, vamos a seguir. Desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Seen it coming, long gone then, and your heart is still running. Now you're thinking about the times and the things you should have done. Well, you might as well forget it. In the end, you have won. Spend the night chatter. It's

Vamos a escuchar un recital en vivo de la BBC Radio, la Big Weekend, que es como un fin de semana largo donde hacen muchos recitales, y la BBC y son buenos. Vamos a escuchar. Sí, sí. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Thank you. Thank you, Miracle, Tame Impala. So good to be here. Oh, Ride a ride a ride. Hey, thank you so much for having us, God. This song is called Elephant. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Apparently we just got time for one more guy. I don't know, someone told me. Hey, but thanks so much for coming to watch us. This is our first time in Exeter. We hope you have a fucking good time. You guys ready for Fetty Wap? El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. El desierto sin ventilador.

El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. Ha llegado la hora del fin de este programa. Muchas gracias a toda la gente que escuchó desde el principio, a los que se sumaron a la mitad y a los que recién comienzan a escuchar. Esto fue El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar la semana que viene a partir de las 12 de la noche por acá por Radio Voces. Mi nombre es Satélite Yago y esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente.